Metric. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Estamos a 4 de noviembre, estamos en el programa número 12 y esto es La Idioteca a partir de las 9 en Radio Ela, si lo escucháis en directo o si no a través de www.radioela.org o www.idioteca.net para las descargas de los podcasts y grabaciones del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Quedamos en que íbamos a preguntarnos qué tal estábamos, ¿no? ¿Tú qué tal? Muy bien. La semana bien. Sí. ¿Halloween? Yo es que no celebro, no, o sea, el día de los muertos. Sí, aquí se celebra todo, hombre. Aquí se celebra todo, pero no ha caído este año. Bueno. Ya. Esto lo habíamos visto, ¿no? En una radio fórmula comercial, lo de saludarse entre presentadores. Sí. Que dijiste, ¿por qué no lo hacemos? Sí. Pues no queda bien. No tiene el espíritu de la idioteca. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Comienza la primera, perdona, el primer gazapo de la idioteca. Eso te pasa por jugar con los nofs. Siempre estás empeñado en limpiar ahí el polvillo y la arena, cuando ese sonido intrínseco a la maquinaria de la radio nos sí, da mucha más sobre riqueza. Sobre todo de esta. De esta radio. Sí, hay bastante polvo sobre la mesa de la ELA, pero eso siempre son experiencias y batallas vividas, así que nos alegramos de la larga vida de la radio. Y de esas pequeñas herencias que tenemos que soportar. Hoy en la idioteca, música en 8 bits, hormigas, tiburón, sonido de dunas, un puerto en el norte de Islandia. Perdona, aviso de que habrá spoilers de tiburón para quien no lo haya visto, que también ya va siendo hora. Si queda alguien que no lo haya visto. Y también el waterphone y alguna cosa más, ¿no? Sí. Pues así ruidos de papeles. Bueno, anda. Pero antes un puerto, me has dejado a mí el puerto impronunciable, ¿no? Bueno, yo he dicho un puerto en Islandia, pero sí, estaba esperando a que tú dijeras el nombre. No, va a ser que no. Bueno, pues antes de todo esto vamos con Audiopolis. Esto que sonaba es One Perjury de Miguel García, uno de los participantes de la edición de Acuópolis, que va, de Audiópolis, ya he cambiado el nombre de forma bastante creativa, de Audiópolis, que se va a celebrar en Centro Centro el próximo viernes 8 de noviembre y que, bueno, pues trae a tanto a Miguel García como a Xavier Erquicia a participar. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco López, comisario de Audiópolis. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos gustaría que nos contaras, para aquella gente que no se haya acercado nunca a Audiópolis y al espacio de Centro Centro, ¿qué es Audiópolis y cómo está vinculado, ¿no?, al espacio donde se desarrolla? Bueno, Audiópolis es un pueblo de Acuópolis, lo voy a intentar organizar también, ¿eh? Me parece que ya está organizado para la actividad en verano en Madrid. Audiópolis es un ciclo de conciertos, básicamente, o un ciclo de eventos de música experimental y arte sonoro, que son dos términos para referirse a un montón de prácticas distintas que existen hoy en día y existen desde hace muchos años, ¿no? Prácticas que tienen que ver con el sonido, con la música y con cosas que están entre uno y otro y por fuera de ambos, ¿no?, de ambas categorías. Entonces, la actualidad, hasta el momento, lo que se puede hacer o lo que estamos montando en Centro Centro, que es este centro cultural, Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, que es como se llama, que está en la Plaza de Cibeles, pues son 5 eventos al año, y en cada uno de estos eventos lo que hay normalmente hay un concierto o un par de conciertos, depende de los artistas invitados, y unas instalaciones sonoras, que también dependen de los artistas, que permanecen durante varias semanas. Entonces, lo que en esta programación, lo que estoy intentando, dentro de las posibilidades de la actual crisis, es presentar artistas que o bien no han estado nunca en Madrid o bien hacen un tipo de trabajo que evidentemente como comisario considero interesante, ¿no? Y considero que hay gente interesada en Madrid en ir a estos eventos, ¿no?, y en conocer el trabajo de estos artistas. Y bueno, pues hasta la fecha ha habido una serie de artistas invitados, ¿no?, de diferentes países, de Finlandia, de Estados Unidos, de España y de otros lugares, y hay una programación que comienza esta temporada, digamos, comienza ahora este viernes de esta semana con dos artistas del País Vasco que vienen a Madrid a presentar su trabajo. Audiópolis comenzó hace un año, ¿no?, exactamente, el 8 de noviembre de 2012, a funcionar. ¿Cómo ha sido el trayecto que lleváis hasta ahora recorrido? Bueno, el centro, así llamado el centro cultural que está en Cibeles, pues ellos tienen una serie de actividades bastante variadas, yo diría, ¿no?, sobre todo exposiciones, exhibiciones de diferentes tipos, una parte que tiene que ver con la actividad literaria bastante importante, ¿no?, porque el director tiene un interés particular en el mundo literario. Hay mucha variedad de actividades en centro y esa variedad se manifiesta, se manifestó el deseo de hacer una actividad sonora que no es musical o es distinta de la musical tradicional o de la musical de otros estilos de música, que también tienen cabida en las actividades de centro-centro, y esa es, mi papel está dentro de ese apartado de más música más experimental, más rara, más ruidista, ¿no? Entonces, evidentemente lo que vivimos, yo creo, ahora mismo es hacer lo que se puede hacer con los recursos disponibles, porque la programación, desde luego, podría dar para más, ¿no? Se podrían hacer más actividades al año si dispusiéramos de más recursos. Entonces, hasta ahora lo que ha habido es una presentación de artistas de diferentes nacionalidades y con una, digamos, estética y con un estilo de creación sonora que yo considero bastante variado, ¿no? Desde un artista como Jonas Barber, que tiene una trayectoria muy larga y una experiencia y un estilo y una creatividad y un lenguaje también musical, pues muy peculiares, muy personales y con su trayectoria artística, ¿no? Hasta a artistas como Pink Twins, que es un dúo finlandés que trabaja en un ámbito digital de manipulación de sonido y de imagen simultáneos, de construcción de las imágenes y de los sonidos con una estética que considero compatible perfectamente, pero en las antípodas, digamos, de lo que puede hacer Jonas Barber, por ejemplo, ¿no? Por poner dos ejemplos que creo muy contrastados. Entonces, mi interés en esta serie es trabajar con artistas que que tienen que ver son más o menos, yo diría, tenemos en común esa creación en la ciudad, en la metaciudad, en el sentido de comunidad internacional de intercambio y de relación, intercambio físico, intercambio no físico entre artistas y colaboración, pero que en cuanto a estéticas, en cuanto a generaciones también, ¿no? Hay gente de mucha variedad de edades aquí y de experiencias musicales, pues creo que es muy variada. El último evento que hicimos antes de este del viernes fue hace un mes aproximadamente y presentó a los artistas norteamericanos que trabajan con arquitectura y sonido y hicieron una presentación dentro del espacio del hall principal del edificio, de centro-centro, del edificio de la antigua oficina de correos de Cibeles, que es un espacio enorme, ¿no? Y trabajaron con ese espacio de una forma bastante amusical, ¿no? Y creo que en contraste con otros los artistas que han estado, ¿no? ¿Y cómo es trabajar, como comentas, en ese espacio? ¿Siempre ocupáis los mismos lugares dentro del edificio o se utilizan distintos espacios según vaya requiriendo el artista o la obra que se vaya a poner en práctica en ese momento? Bueno, hemos utilizado bastantes espacios, hasta la fecha bastantes espacios distintos del centro, ¿no? El espacio que siempre hemos utilizado es el auditorio, que es, yo creo que es un buen auditorio, ¿no? Donde, bueno, pues hemos conseguido instalar un sistema de sonido para estos eventos bastante decente, bastante adaptado al espacio, para musicalmente hablando, sonoramente hablando. Y ese espacio, pues, es un espacio, por supuesto, idóneo para hacer conciertos, y siempre han ocurrido en estos eventos conciertos en ese espacio, con excepción de este último evento, porque específicamente estaba también en coordinación con un programa de la Semana de Arquitectura de Madrid, que es una Semana de Arquitectura Internacional que tiene actividades en muchos lugares de Madrid. Precisamente por esa razón utilizamos ese espacio. El espacio del hall principal es un espacio, como decía, muy grande y también es un espacio que tiene mucho uso público. Todos los espacios expositivos centro-centro, por la arquitectura del edificio, tienen acceso sónico, auditivo, acústico y visual también, en los diferentes niveles del edificio, a ese espacio central. Y eso tiene sus ventajas y también sus dificultades, ¿no? Entonces, pues es un espacio más difícil para organizar algo, para montarlo y para llevarlo a cabo. No se puede montar cualquier cosa, ni es compatible con cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, aparte de esos dos espacios, el hall y el auditorio, hemos utilizado otros espacios más contenidos, más cerrados, para algunas instalaciones que ha habido, sonoras y con elementos visuales también. Se ha utilizado también una de las escaleras, el edificio tiene dos escaleras espirales en ambos lados del edificio, ¿no? Y hemos utilizado una de esas escaleras para una instalación de un artista sudafricano que hizo algo que ese espacio era idóneo para ello, con un sistema de altavoces muy pequeños y muy escondidos y muy críptico y muy sencillo, que iba, ese espacio resultó ideal, ¿no? Hay un ascensor, además es un espacio muy bonito, muy, muy curioso, y ese espacio también se ha utilizado. Entonces, hemos hasta la fecha utilizado pues casi todos los espacios que hay, hasta los que normalmente no se utilizan. Y depende siempre del artista y de la propuesta que hay para la instalación. Todo tiene sus complicaciones técnicas y de compartir los espacios con todas las actividades que hay allí. Normalmente, en centro-centro, hay exposiciones que están de forma... Siempre hay varias exposiciones en todas las diferentes plantas y también hay espacios comunes para uso público, uso de para lectura, sobre todo, que hay varios espacios de lectura y que se utilizan mucho. Yo siempre veo gente allí utilizando todos los espacios, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que hacer nuestro trabajo, que consiste en un trabajo sonoro, tiene que hacerse compatible con todos los demás usos del edificio, ¿no? Sí. Ahora mismo estoy trabajando en presentar varias instalaciones para el futuro, para el programa del año que viene, probablemente con el uso de audífonos, ¿no? De cascos de audio para poder compatibilizar de una forma mucho más flexible la ubicación de las instalaciones y también la experiencia del público, ¿no? Y en este programa muchas veces entrevistamos a gente que participa de la creación sonora, ya sea pues, como artista sonoro, como músico experimental o de otras maneras. Y bueno, pues rara vez lo hacemos con alguien que además de ser artista sonoro, pues participe, pues como en tu caso, de comisario de este tipo de eventos o de ciclos. ¿Cómo es la labor de bueno, reunir a este tipo de artistas o de enfrentarse a los distintos proyectos que hay en marcha y hacer una selección o organizar un calendario en base a bueno, pues los trabajos que se están realizando en el mundo del arte sonoro. ¿Hay un sentido en la selección para construir o, como comentabas al principio, es más la necesidad de exponer la variedad que existe en el momento actual sobre este tipo de trabajos? Yo creo que tengo la impresión de que la inmensa mayoría de las programaciones que se hacen cuando son de esta forma, de forma regular y de forma esporádica, separada en el tiempo, es decir, entre eventos, no un festival, quiero decir, sino eventos que tienen lugar, un concierto, un par de conciertos separados por semanas o por meses, normalmente lo que suele ocurrir es que se por lógica es tratar de presentar una variedad, siempre que no haya si no hay una temática en esa programación, una temática muy concreta, pues presentar la variedad de creadores que existen en la actualidad en todos los sentidos, ¿no? De esa manera yo creo que mi trabajo es bastante digamos normal en ese sentido en cuanto a programación. Lo que yo intento hacer es quizá más anormal en el sentido de que yo presto atención a lo que en mi opinión consiste en un trabajo interesante y no tanto un trabajo que esté o el trabajo de alguien que esté más o menos de moda. Eso a veces ocurre, ¿no? Quizá ocurre más en eventos tipo festival, pero bueno, no es una crítica a otros eventos en Madrid, porque de hecho en Madrid, afortunadamente, desde hace unos pocos años, pues hay mucha oferta de estas prácticas más menos comunes, ¿no? Prácticas sonoras, por supuesto, y ya hay una programación, digamos, más consistente de la que existía antes, ¿no? Entonces, yo, la parte, digamos, de selección, pues, bueno, como tú comentabas, pues, como artista y como, no solo como artista, sino como colaborador, yo hago mucho intercambio de material y colaboro con muchos artistas distintos desde hace muchos años. Entonces, tengo un contacto permanente con muchos artistas y un intercambio permanente con muchos artistas, intercambio creativo e intercambio de conocimiento de nuestro trabajo. Entonces, lo que tengo es mucha más gente que me gustaría invitar de la que puedo, ¿no? Entonces, en términos de programación, pues digamos que lo que hay es una auténtica avalancha, una auténtica abundancia de posibilidades, ¿no? Y de ideas y de creadores que me parecen interesantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que trato es, bueno, tiene dos facetas, yo creo, es principales este tipo de trabajo, ¿no? Pues una es la de tratar dentro de las posibilidades limitadas, bastante limitadas de lo que se puede hacer, pues tratar de hacer una selección que cubra diferentes ámbitos y tratar de dar cabida a los artistas, a cuantos más artistas mejor posibles, pero también con ese criterio de mucha variedad en el trabajo. También porque creo que esa variedad refleja en todos los casos un interés en el trabajo y luego, por otro lado, pues intentar incrementar las posibilidades, ¿no? A la medida de lo posible. Es decir, que yo trato de crear nuevos proyectos y trato de generar formas de poder financiarlos a través de la actividad de Centrocentro. Es Centrocentro quien se ocupa, por supuesto, de conseguir la financiación, y eso se hace en los tiempos que corren con auténticos juegos malabares y mucha imaginación, ¿no? Entonces, bueno, pues esa faceta, cualquiera que se encargue de programación, si quiere hacer un trabajo en el que los artistas pues tengan además remuneración por su trabajo, por lo que hacen, pues tiene que darle muchas vueltas a ver dónde se encuentra esa financiación, ¿no? Hola, ¿qué tal, Francisco? Yo tenía una pregunta. La exposición que se inaugura el 8, no estoy seguro, no me ha quedado claro si es conjunta o son dos exposiciones realmente individuales. Yo he visto que la reivindicaban como individuales, pero a lo mejor tú has encontrado algún tipo de conexión, ¿no?, entre ellos, ya que suelen ser cosas muy individuales y muy, ¿sabes? Son dos instalaciones sonoras. Ajá. Los artistas que vienen invitados, que son Xavier Erquicia y Miguel García, del País Vasco ambos, ambos van a hacer dos conciertos el día 8 de noviembre, el viernes, empezando a las 8 de la tarde, y ambos van a hacer también, van a dejar ya montadas, inaugurándose ese mismo día, el viernes, dos instalaciones sonoras. Entonces, son instalaciones individuales porque cada uno ha hecho presenta su trabajo y presenta un proyecto. Proyectos que en este caso son modestos por las posibilidades, ¿no? Insisto. Pero proyectos muy interesantes y además muy distintos. Xavier Erquicia presenta una instalación que tiene que ver con la voz, con personas que utilizan la voz y el sonido de la voz humana de diferentes formas, bien por limitaciones, por problemas de limitación, problemas fisiológicos relativos a la voz, o gente que trabaja con locución, de forma, gente que tiene presente el trabajo con la voz o las dificultades o las peculiaridades del uso de la voz humana de forma permanente cada día y de forma intensa, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Miguel García, él presenta una instalación que es muy críptica en el sentido del mensaje o de la intención o del contenido metamusical o contenido extramusical, pero que trabaja y con una intención de hacer un, como él dice, un simultáneamente un mapeado del espacio y una exploración de nuevas formas de percepción afectiva a través del sonido. Uh-huh. Que creo que es una forma apropiada de describir el trabajo de Miguel, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos instalaciones distintas y individuales, sí. Yo, para terminar, te quería hacer una pregunta que bueno, me surge sobre todo cuando pues la gente tiene que enfrentarse a este tipo de músicas que muchas veces se definen pues como difíciles o como raras, no deja de ser música experimental o arte sonoro, algo para lo que la gente normalmente no está acostumbrado o no ha entrenado el oído. Y no sé si este tipo de espacios de arte y exposición permiten una escucha más libre o menos prejuicios que, por ejemplo, en los conciertos, ¿no? Más que nada por esa especie de separación que suele haber entre los espacios de ocio más intelectualizado, como puedan ser salas de exposición y arte, y el ocio como manera de escape y diversión que se suele asociar mentalmente a la idea de conciertos u otros eventos más lúdicos. Ya, bueno, yo creo que... Yo siempre soy de las personas que piensa que a quien le interesa este tipo de música es no hace falta convencerle de ninguna forma. Creo que hay una parte de la percepción en este, y del interés y del atractivo de estas prácticas sonoras que es muy intuitiva y muy directa y muy natural. La inmensa mayoría de las personas que yo conozco que les interesan estas cosas, pues les interesaron desde el principio o tuvieron curiosidad a veces disparada, a veces... hubo una pequeña llama, algo que comenzó ese proceso, ¿no? Que disparó ese proceso, pero la mayoría de la gente que le interesan estas cosas no ha habido que convencerla. Entonces, y yo veo también en mi experiencia con el trabajo de presentación de tanto conciertos como instalaciones, etcétera, pues veo que hay gente muy diversa, hay gente que no tiene ningún tipo de experiencia previa, que no tiene ninguna dificultad en entrar en esos territorios, ¿no? Creo que el 99,99% de los artistas que están en este entorno tienen una actitud que es el antielitismo más absoluto, ¿no? Hay gente que piensa que este tipo de música pues es para unos especialistas que además son unos enterados y demás, ¿no? Yo creo que es justo lo contrario, y la actitud que vas a encontrar casi siempre, casi abrumadoramente la mayoría, es justo la contraria. Entonces yo animaría a cualquier persona que no tenga experiencia previa en este tipo de músicas y este tipo de instalaciones sonoras a que se anime a venir a un concierto, a una instalación, y que curiosee, ¿no?, con una mentalidad abierta. Otra cosa más que sí me gustaría enfatizar, uh-huh, es la comunidad de público interesado en este tipo de prácticas hoy en día es gigantesca en comparación con lo que era hace unos años, ¿no?, y se incrementa de una forma muy notable. Entonces, hoy en día, de hecho, en muchos lugares, en muchas ciudades, en algunos países, pues esto es una práctica más o menos habitual, ¿no? Y ahí existen muchos eventos, muchos festivales, hay, bueno, en Internet, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? O sea, hay programas, hay sellos, hay net labels, hay música de esta clasificable como música experimental o arte sonoro, pues, en fin, es una auténtica avalancha, ¿no? Y no solo es la cantidad de música, es la cantidad de gente que le interesa. Entonces, yo creo que vivimos una situación hoy en día de una normalización, digamos, a la cantidad de público que le puede interesar este tipo de prácticas, y se ha incrementado de una forma realmente exponencial. Entonces, yo animo a que eso, y intento con esta programación de Audiopolis, que eso se incremente y dar mi pequeña contribución a ese proceso, ¿no? Pues para todos los interesados, en audiopolis.wordpress.com podrán encontrar más información acerca de este evento, y en un ratito hablaremos con Xavier Arquicia, a quien también entrevistaremos para conocer un poco más de su obra. Muchas gracias por este rato, Francisco, y bueno, pues si alguna vez hacéis un ciclo acuático podéis utilizar Aquopolis, no hay problema. Lo pensaré. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo, chao. Estás escuchando un delay. Thank you. Sintonízanos en estéreo. Esto que sonaba era también una creación de Miguel García, Coxis. Con Miguel no hablaremos hoy, pero sí con Xavier Erquicia un poco más adelante, acerca de la obra que va a presentar el 8 de noviembre dentro de Audiópolis. Y bueno, pues por aquí estamos en la Idioteca, con un inicio de programa un tanto irregular, entrevista bueno, inicial. En realidad cada programa es de su madre y de su padre. O sea. Sí, los ritmos de las entrevistas son así, alocados. Hoy además no hemos hecho mención a alguna fecha significativa para este programa. Bueno, en eso estamos. ¿Sí? Vale. Pues ya que estamos a 4 de noviembre y dentro de unas horas es 5 de noviembre, hemos querido centrarnos en la conocida como Noche de los Fuegos Artificiales o Conspiración de la Pólvora o etcétera, la Noche de la Hoguera también, o la Noche de Guy Fawkes. ¿Cómo se pronunciaría? Fawkes, no sé. Fawkes. No sé, porque no, ni siquiera he leído ese tipo de titular. Fawkes. Pues sí, Fawkes, tío. Fawkes. Fawkes. Bueno, pues la Noche de Guy Fawkes también, que viene a ser el personaje que inspiró a V de Vendetta. La Noche de la Pólvora o Noche de los Fuegos Artificiales resulta interesante por el espectáculo sonoro que representa la explosión de pólvora. Y visual también. Y visual en muchas noches, pero por aquí alguna vez hemos reseñado ya sonido de artificio, que siempre es interesante y muy percusivo. De hecho, la celebración de la Noche de la Pólvora suele ser bastante ruidosa. Es una tradición en Inglaterra y consiste en la quema de algún monigote que representa al enemigo público del país. En un inicio era Guy Fawkes, o Fawkes, o como se pronuncie, que era la persona que llevaba, uno de los que llevó a cabo la conspiración de la pólvora, el que fue detenido y ejecutado y en el que se basaba el personaje también de V de Vendetta. Que, perdona, pero lo de la conspiración de la pólvora es lo de intentaron volar el parlamento, el palacio de Westminster. Así es, eran épocas en las que la seguridad no estaba tan presente como ahora, porque básicamente alquilaron una dependencia dentro del parlamento y acumularon hasta 36 barriles de pólvora en su interior. Supuestamente el 5 de noviembre, que era el día que se iniciaba el parlamento, se abría el parlamento de ese año, se iba a hacer estallar porque se había retrasado por culpa de distintas enfermedades y de problemas que había habido hasta el 5 de noviembre, la apertura de parlamento. No sé si había sido una peste o alguna enfermedad de la época. Y la cuestión es que ese día era el que se iba a volar por los aires, pero Guy fue detenido y fue quemado en la hoguera. Y es porque no estaba Natalie Portman, tío. Sería eso. Y a partir de ahí se celebra el Día de la Pólvora. El Día de la Pólvora, el día también conocido como de los fuegos artificiales, Día de las Hogueras, etcétera, que terminó derivando en quemas de la imagen de Margaret Thatcher o de Tony Blair en épocas más recientes, y que, bueno, pues también es un símbolo, porque la cara que se utilizan los activistas de Anonymous es la de este personaje, es parecido a las pinturas que hay de la época de él. Y bueno, pues con motivo de esto, mañana Anonymous ha convocado manifestaciones en distintas partes del planeta, sobre todo en Inglaterra, para salir a protestar por la situación social actual. Aunque, bueno, la revuelta, la conspiración de la pólvora era una conspiración de los católicos contra los protestantes y un intento, pues, por hacer que el rey, en aquel momento Jacobo I, pues, cediese al Papa de Roma. Que todo... No. Dejemos las rimas. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fiche suave de Ferforrea se está volviendo muy fervosa. Así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. ¿Eres una especie de maníaco? Estoy seguro de que eso dirán. Pero, ¿con quién, si no es indiscreción, hablo? Me llamo Ivy. ¿Ivy? Con V. Claro, cómo no. ¿A qué te refieres? A que yo, al igual que Dios, ni juego al azar ni creo en la casualidad. ¿Estás herida? No, estoy bien. Gracias a ti. Ah, solo he hecho lo que debía. Pero dime, ¿te gusta la música, Ivy? Supongo. Verás, soy una especie de músico y me dirigí a ofrecer una actuación muy especial. ¿Qué clase de músico? La percusión es mi especialidad, pero esta noche mi intención es reunir a toda la orquesta para este evento tan particular y sería un placer que me acompañaras. Creo que no puedo, debería irme a casa. Te prometo que en tu vida habrás visto nada igual y después volverás a casa sana y salva. De acuerdo. Qué bonito es esto. No puede pedirse un escenario mejor. Pero yo no veo instrumento alguno. Tu capacidad de observación sigue intacta, pero... Espera. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy? 4 de noviembre. Ahora ya no. Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Primero, la obertura. Sí. Sí, la cuerda. Escucha atentamente, ¿lo oyes? Ahora el metal. ¡Lo oigo! ¡Mamá, mamá, ven! ¡Has puesto música! ¿Cómo has hecho eso? Espera, ahora viene el crescendo. ¡Qué preciosidad! ¿Tú crees? Estás escuchando un delay. We'll be right back. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Hoy toca Chip Tunes. Ya veo, ya veo. O música en 8 bits o... Como... Un gusto excelente, Nacho. Bueno, la gente es la que se dedica a hacer estas versiones maravillosas de grandes clásicos con sonido arcaico. En el crimen de hoy repasamos una noticia aparecida en la revista Discover, una de esas revistas de prestigio y noticias variopintas. Habla del biólogo marino Ben Rutenberg, quien relata en primera persona en este último número de Discover un hecho al que tuvo que hacer frente en las Islas Galápagos en el año 2000, cuando un tiburón decidió atacarle. Y él comprobó cómo el método de defensa contra tiburones, que es golpearles fuertemente la nariz, funcionaba para repeler este ataque. No sé si has tenido oportunidad en algún momento de golpear. Yo sí, pero, ¿sabes? Yo ya me imponía tanto que no me hizo falta. Sí, no, hay muchos relatos sobre tu historia del mar. Que mejor no repasar en antena. Pues él indica que, bueno, pues que golpeó al tiburón cuando lo vio aparecer, pero otras personas implicadas en este tipo de hazañas, de sobrevivir al ataque de un tiburón, que por otro lado no tiene por qué ser un animal agresivo, aunque bueno, siempre se han vendido como los grandes devoradores de hombres del mar, es David Siffman, de la Universidad de Miami, quien describe que bueno, que es mucho más acertado, menos arriesgado golpear en el ojo. Es su recomendación siempre para cualquier ataque animal y además debajo del mar, ya que la movilidad está muy reducida y hacer un puñetazo con suficiente impulso sería difícil bajo el agua. Y bueno, para terminar, hay unas declaraciones del surfero Scott Stephens, que viene a decir que sí, que esto funciona, ¿no? Que a él le ocurrió una vez en el mar, que tuvo que practicar un piquete, sí, que estaba solo, en los, ¿no?, ojos a un tiburón. Nadie lo vio, la típica historia. Para zafarse y demás. Así que bueno, pues ya sabéis, hay varios periódicos, uno de ellos incluido el Discover, que se imprime en papel, que os recordamos que el papel pues se hace con madera de los bosques. Y bueno, pues dedica tiempo y espacio a noticias como el del piquete de ojos de los tiburones. Una noticia que hemos querido reseñar en el crimen sonoro de hoy. Ustedes me conocen. Saben cómo me gano la vida. Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Hay que obrar rápido si queremos que vengan los turistas y ustedes no pierdan sus negocios. Todo eso no les será agradable. Puedo encontrarlo por 3, pero capturarlo y matarlo vale 10.000. Así que decidan ustedes. Si acceden, seguirán vivos haciendo su agosto. Si no, en invierno vivirán de la asistencia social. No quiero voluntarios ni quiero compañeros. Hay demasiados capitanes en esta isla. Los $10,000 han de ser para mí solo. Y tendrán la cabeza, la cola y el animal entero. Una vez pesqué uno de 4 metros en Montauk. Tuve que gastar 2 barriles de carnada para hacerlo salir. Hoy día estos chicos van provistos de todo. Radar, sonar, cepillos eléctricos de dientes. ¿Qué hay que ver? Necesitará otro barco más grande. Pare la máquina. Thank you. día es hoy? Miércoles. No, martes, me parece. Creo que la marea nos ayuda. Sí, irá pataleando, por si acaso. Con razón. Yo odiaba el mar. Y esto era Raúl al ukelele. Y Nacho a los mandos. Sí, ahí estábamos. Algún día te tendrás que traer un instrumento, ¿no? Para amenizar en directo. Tío. Un instrumento. Pero esa melódica que tienes de colorines merece, algún día. Merece visitar el programa. Pero con invitados. Cuando venga mi hermana. Sí. Vale. Palabra, si viene ella, yo traigo la melodía. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a los hermanos para que aparezcan por aquí y animen a Raúl para que instrumente en directo uno de estos programas, que seguro que gana mucho. Sintonízanos en estéreo. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Tenemos un audio de trabajo, pero por primera vez no es trabajo humano. Hemos elegido un extracto de un audio de Jerry Lee Friends en el que, bueno, pues se graba el trabajo de unas hormigas para devorar y acabar con un melocotón caído. Así que vamos a escuchar cómo las hormigas terminan con ese melocotón. Yo, perdona, quiero pensar que en realidad son personas intentando comerse un melocotón gigante. Si lo piensas así, sonoramente debería implicar lo mismo, ¿sabes? Sí, hay que pensar a escala. Muy bien. Pues para algunos son hormigas y para otros pues personas, pero aquí está el audio de cómo ese melocotón va desapareciendo poco a poco y es un pasaje interesante de trabajo no humano, pero trabajo al fin y al cabo, igualmente alineante. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Diríjanse al laboratorio de reciclaje. Qué guapa me ha quedado esta cuña, ¿eh? Sí, es compleja, tiene capas, tiene... no sé, es muy orgánica. Sí. Nadie, ¿no podrías decir cuántas voces tiene? No podría decirlo porque no estaba cuando se grabó y no las distingo. Pues eso, toma. Entre otras cosas porque estaba pasándote un papel sobre lo que viene ahora, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Waterphone, que no se llama Waterphone. Esto es lo primero que quiero decir, porque a mí me sorprendió mucho. No se llama Waterphone por usar agua que la usa, sino por el apellido de su inventor. Roger Waters, Richard Waters. Richard Waters. Roger Richards. Uh-huh. Pero bueno, tú eres el que se ha documentado de verdad. Ajá, pues... El Waterphone es un instrumento atonal, de acústico, y bueno, consiste en una especie de resonador de metal cilíndrico en el cual hay una serie de elementos flotantes que se pueden tocar o bien con la mano de forma percusiva o bien con arco, que es un... Flotada, percusiva, y hay otra más. ¿Otra posibilidad? Sí, de hecho son tres términos que se utilizan bastante, pero el otro no lo recuerdo, la verdad. Yo es que nunca he visto un waterphone en persona, simplemente en los vídeos que hay. En cualquier caso, el Waterphone es famoso sobre todo por su utilización dentro de las bandas sonoras de películas, porque da un sonido bastante extraño y poco terrestre, con lo cual en casi toda la ciencia ficción de interespacial se ha utilizado el Waterphone en algún momento para hacer algún tipo de sonido o para componer la banda sonora apoyada en este extraño instrumento, que además en la actualidad es bastante difícil de encontrar, ¿no? Bueno, el original ya no se hace. Se hacen reediciones con el mismo nombre, pero evidentemente no el original. Y realmente la mayoría de la gente lo utiliza como instrumento digital. Ya casi nadie tiene uno físico, aunque mola mucho, está muy chulo. Casi todo el mundo utiliza algún plugin digital o algún sucedáneo. Reseñar también que el Waterphone puede ser usado dentro del agua y en algunas ocasiones se ha utilizado con éxito para llamar a ballenas u otros cetáceos. Especialmente lo hacía Jim Nolan para Interspecies Communication, que era el proyecto que él participaba. O sea que Flipper. O sea, Flipper lo usaba. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Esto que sonaba era Spam Detect, o Dal Spammer Anónimo, de Xavier Erquicia, que está al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha esto a través de un teléfono? Será muy parecido a un pinchazo, ¿no? Pues, bueno, los pinchazos son un poquito más sutiles, pero sí, van andando muy lejos, Se parecía un poquito a un waterphone distorsionado, pasado muy de rosca, una cosa así. Para los que no lo recordéis, Xavier ya había participado en la Idioteca hace un montón de tiempo, en el segundo programa, si no recuerdo mal, para hablarnos de ruido y capitalismo, porque él pertenece al proyecto Audiolab, que era uno de los editores de este texto. Pero hoy no nos interesa por otra de sus vertientes o facetas muy relacionada, que es la de artista sonoro, la de creador. No sé cómo deberíamos presentarte, así que haznos los honores para que aquellos que no conozcan tu obra, ¿cómo defines lo que haces en el plano sonoro? Hombre, la pregunta tiene miedo. Estas preguntas así tan abiertas. Sí. Bueno, no sé, yo simplemente, no sé, llevo como 15 años trabajando con sonido. O sea, vengo del rock, he trabajado en cine, también estuve tonteando desde pequeño con la música folk de aquí, del País Vasco y tal. Y de ahí, de alguna manera, todo ha derivado en un interés por trabajar con el sonido en diferentes ámbitos. O sea, hago radio, hago grabaciones de campo, hago música con eso, hago bandas sonoras para películas, diferentes cosas que me interesan y que al final, bueno, lo que tienen en común es una curiosidad por entender un poquito también los mecanismos de la escucha y cómo nos afecta y cómo condiciona también nuestra forma de ser de alguna manera. Estás invitado a participar el 8 de noviembre, este viernes, en Audiópolis, un un encuentro que se celebra periódicamente en Madrid dentro del espacio Centro Centro. Y bueno, en este ciclo, dos artistas, tú y Miguel García, que los dos provenís del País Vasco, pues os venís a hacer una instalación sonora. ¿Qué es lo que la gente va a poder encontrar dentro de Audiópolis, dentro del espacio Centro Centro, este viernes? Eso es, nos han invitado, bueno, Francisco López, que hace el trabajo de comisariado en este caso, nos invitó a los dos a hacer una especie de sesión doble, una cosa así. Y bueno, Miquel y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, de diversas aventuras musicales aquí en el norte, y la verdad es que no sé si alguna vez hemos llegado a tocar juntos, o sea, creo que no. Él lleva el espacio La Rasquita de Bilbao y bueno, yo sé que he participado en varios eventos allí, y al mismo tiempo él ha participado en el Festival Earth que organizamos nosotros aquí, bueno, y en el Audio Lab de Donosti, etc., pero creo que nunca hemos llegado a tocar juntos. Entonces, bueno, realmente es una ocasión curiosa la que nos ofrece tanto López como el Centro Centro, y que bueno, que esperemos que salga bien. Bueno, no, no sé, tiene este encargo de hacer un concierto, que será el viernes precisamente, eso es, y aparte hacer una instalación cada uno que bueno, se pudiera escuchar durante el mes siguiente, ¿no? Durante todo un mes. Entonces, bueno, a eso iremos y espero que, bueno, que el espacio... Creo que, nada, bueno, Miquel quizás conocerá el espacio mejor que yo, yo no lo conozco personalmente, entonces, bueno, esperamos encontrar la fórmula también para que todo aquello suene de la mejor manera. Desde luego es una ocasión fantástica para poder trabajar con un poquito de tranquilidad en un espacio que bueno, sabiendo de quién viene la invitación, pues seguro que tiene muchas cosas peculiares donde trabajar, ¿no? La instalación sonora responde al nombre de persona, y en la poca información que hay sobre ella por ahora, supongo que este tipo de cosas lo mejor será escucharlo y ver cómo es, pero habla acerca de la fenomenología de la voz humana y de su relación con los procesos de identidad que acontecen en la sociedad contemporánea. Explícanos para ti qué es persona y de dónde surge la idea de abordar este proyecto. Bueno, la idea un poco surge también de mi interés por la radio y de intentar también entender cómo funciona el mecanismo de la voz en la radio, ¿no? Como, yo qué sé, bueno, hay infinidad de referencias que se pueden encontrar, de tanto teóricos como, bueno, de casos, de anécdotas, y cómo la tecnología, la voz, la manera de dirigir la voz, pues bueno, cómo ha ido desarrollándose durante la historia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso a mí me interesaba mucho trabajar sobre las relaciones entre voz e identidad, por eso digo la radio, porque bueno, en la radio, queramos o no, al final, lo que la gente que hablamos en radio, aprendemos a proyectar la voz, ¿no? Que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con la voz interna, que probablemente quizás estaría diciendo otra cosa. Bueno, siempre andamos jugando de una forma o de otra, ¿no? Entonces, sí. Bueno, me interesaba también ver qué dobles personalidades se generan a través de eso. Y bueno, comencé a hacer entrevistas a gente que trabajaba con la voz, o que la voz tenía, la voz supone un factor muy importante en su forma de vida y en la manera en la que construye su identidad en su día a día, en la práctica de la vida diaria. Entonces, bueno, pues comencé sobre todo a entrevistar a gente que en algún momento de su vida había perdido la voz por razones diferentes, tanto por enfermedades como, bueno, pues por razones psicológicas o físicas o un cáncer o, bueno, de todos los casos, ¿no? O gente que utilizaba también la voz de una manera muy pronunciada y que utiliza la voz de una manera muy, muy importante y muy pronunciada en su labor diaria. Entonces, bueno, lo que voy a mostrar aquí en Madrid es parte de ese proyecto, es como una especie de primera versión en la que hay dos piezas sonoras que son, digamos, que dos tipos de no sé cómo decirlo, retratos de dos voces, en las que, bueno, yo utilizo ciertos, bueno, tomo ciertas decisiones, tanto basadas por lo estético, también muy conceptuales, de cómo, a ver cómo lo explico bien, de cómo, sí, cómo representar esa voz. Sí. Entonces, por una parte hay unos textos que son comentarios de las mismas voces, hablando de sus propias voces después de haber sido entrevistadas y escuchando su propia voz, ¿no? Entonces, hacen un comentario sobre su propia voz, pero al mismo tiempo también hay un sonograma que bueno, hace referencia también que hasta los años 50, bueno, hubo unas cuantas décadas que en Estados Unidos el sonograma se utilizaba como si fuera una especie de DNI de las personas, y hubo gente que condenaron a muerte por sonogramas, aunque luego, bueno, resultó que esos sonogramas no eran tan concretos como parecían, y mucho menos como mandar a alguien a la cámara de gas, ¿no?, o a la silla eléctrica. Entonces, bueno, hay infinidad de historias que se mezclan ahí, y que al fin y al cabo, bueno, pues tienen el punto de partida, como dice el propio título, en esa palabra, en persona, que en su raíz viene, bueno, de personare, en latín, que al mismo tiempo personare era una palabra que se utilizaba, y persona eran palabras que se utilizaban para definir las máscaras que se utilizaban en la antigua Grecia, en el teatro, para poder amplificar la voz o, en su caso, sustituirla. Sí. Entonces, no sé, os he contado todo de tirón, no sé si se entiende algo, pero bueno. En realidad es un proyecto que está en marcha, todavía no está terminado, ni mucho menos, y esta es una primera parte que creo que tiene sentido y tiene suficiente forma como para poder ser mostrada en una instalación. Seguramente en la instalación la gente que se quede con dudas podrá solventar muchas de esas preguntas que parecen abrir la explicación que nos has dado acerca de la obra. Algunas de las que me surgen son, por ejemplo, pues no sé, en el anterior programa, hablando con alguien que se dedicaba a la fonografía social, ¿no?, nos hablaba cómo muchas veces en las grabaciones, en la fonografía social, se huye de la propia voz. Se intenta siempre evitar grabarse a sí mismo, ¿no?, aparecer en los lugares en los que se está haciendo la grabación, intentar evitar que el observador esté ahí, o en este caso, pues el captador del sonido, esos oídos que había allí, estén presentes en el lugar, para permitir esa especie de ficción como existe en el cine y en otros lugares. No sé si es habitual que en el mundo del arte sonoro, muchas veces por esa necesidad del engaño, de evocar mundos creativos, la voz esté omitida o sea poco presente. Yo creo que es más un problema del propio concepto de paisaje sonoro, que siempre, creo que es algo como muy, muy humano, muy antropocentrista también, pero intentar hablar del paisaje sonoro como si fuera un ente que está ahí, que no es humano y que tiene su propia vida, ¿no? Obviamente está eso, pero también está nuestros propios sonidos. Entonces, hay un peligro ahí de patrimonializar de alguna manera los sonidos de la naturaleza, o que no son provenientes del ser humano, y que de alguna manera también genera una ficción, como bien decías, que distorsiona ese concepto de paisaje sonoro, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, si estuviéramos grabando durante horas, en la mayoría de los casos nos encontraríamos con voces humanas, lejanas, cercanas, más esquivas o más directas, pero la voz humana es un elemento muy presente en nuestras vidas y en la construcción de cualquier imaginario sonoro que podamos hacer. De hecho, bueno, nuestro propio sistema auditivo de alguna manera está bastante diseñado para funcionar dentro del rango de la voz humana, ¿no? Entonces, tampoco es que sea una cuestión extraña lo que se está diciendo. Para mí el peligro reside en esa patrimonialización, de alguna manera, no sé, como generar un objeto idílico que tiene su propia identidad, que bueno, se puede plantear de muchas maneras. Hay gente que lo plantea de una manera muy muy honesta y me parece que muy interesante, y que consigue llegar a lugares muy interesantes, y otra gente que bueno, que tiende a buscar cierto tipo de pureza, que bueno, que depende del uso que se le dé, puede ser igualmente válida o puede ser muy criticable, pero bueno, como cualquier otra cosa. Sí, es verdad que cuando hablamos de paisaje sonoro nunca hablamos de ese paisaje sonoro, muy pocas veces hablamos de ese paisaje sonoro tan humano de la voz, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, archivos de lenguas del mundo, se intenta, esos archivos en la mayoría de los casos están basados en la propia lengua, o sea, en la gramática de la lengua, no tanto en los acentos, por ejemplo, ¿no?, en la musicalidad de la voz, y qué relaciones puede tener ese tipo de musicalidad con el entorno en el que se ubica esa persona o esa lengua. No sé, en realidad hay infinidad de reflexiones que se pueden hacer al respecto. En mi caso, yo he intentado ser mucho más conciso, y mi trabajo, este caso, el de persona, es muy... O sea, digamos, las entrevistas están realizadas en estudio, o sea, no están grabados en el espacio exterior. Entonces he ido a buscar esa voz de una manera lo más objetiva, casi milimétrica posible, para luego trabajar sobre ella, ¿no? Y encontrar en eso que a priori puede ser simplemente palabras, algo más que palabras. ¿Y es fácil escuchar voces? ¿Te resulta fácil trabajar con ellas? Porque muchas veces las voces En cuanto a articulación del lenguaje, pues como comentas, ¿no? Te transmiten palabras y casi todos los estudios se centran mucho en la idea que hay detrás de esas palabras, en el mensaje. No sé si es fácil trabajar con la voz como, pues como dices, como acento o como forma propia de identidad. Bueno, en ese sentido, a mí, no sé, intento no establecer jerarquías entre los sonidos. O sea, quiero decir que depende del proyecto, me puede interesar el sonido que en otro proyecto realmente me gustaría desechar, ¿no? Entonces, la voz en este caso, yo no la veo que sea ni más difícil ni más fácil. Ahora, por las implicaciones sociales que tiene, sí queda mucho más juego para poder jugar con ella. Es decir, que si tú haces música y aunque, no sé, sea como sea la música, o llámale arte sonoro, o llámale lo que quieras, el hecho que utilices la voz para el 99,999% de la sociedad es que haces una canción, o sea, que es hacer música con voz, ¿no? Cantas, de alguna manera. Y en realidad, por ejemplo, pues en este proyecto no se canta, se puede encontrar algo, y sin embargo no deja de ser música tampoco, depende, eso al final es un juicio que lo decide el que lo escucha, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa de la voz en este caso es precisamente toda esa información que guarda y qué es lo que entendemos por corrección de una voz, cómo construimos esa identidad, cómo nosotros a través de nuestra voz somos nosotros o somos menos nosotros, cuántas voces que al mismo tiempo somos capaces de recrear de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre un mundo muy, muy interesante. Por poner un ejemplo, bueno, algún material, recuerdo cuando hice una entrevista a una asociación de gente laringectomizada, o sea, que las que han sido, se les ha extirpado la laringe, con uno de ellos hice una entrevista que se emitió en una radio, digamos que normal, o un programa de radio normal o generalista, lo que sea, ¿no? Sí. Y era una entrevista simplemente de hablar de sus gustos musicales, de cómo había cambiado su manera de entender el mundo después de perder la voz, etc. O sea, bueno, él hablaba de todo esto. Y esto se emitía en un programa, digo, generalista, como si fuera una entrevista más. Y fue muy curioso la reacción que tuvieron muchos de los oyentes. Fue una cosa que se supone que tenemos tan asumida, como que, bueno, que haya gente que por un cáncer o por alguna enfermedad haya perdido la laringe. Y entendemos, alguna vez todos hemos escuchado la laringe otomizada, aunque nos impresione más o menos, pero la impresión que te genera al escucharlo en un estudio de radio. Escucharlo con una cercanía y con una claridad inusual, porque de alguna manera son voces que, bueno, no sé si decir que si desterramos o censuramos, pero sí que nos resultan incómodas y que sí que, bueno, los medios los medios de comunicación en general, sí, de alguna manera no gustan de utilizar, no solo por la falta de comprensión que puedan tener, que eso podría ser una excusa fácil, sino también por la imagen que genera, ¿no? Como cualquier otro sonido, ¿no? Todos los sonidos son capaces de generar imágenes, pues la imagen de una voz así rasgada, rota, desaparecida, hueca, ¿no? Es increíble el potencial que tiene para generar otro tipo de imágenes que no van acordes con los el estándar de belleza, incluidas el de la voz de nuestra sociedad. Como comentabas al principio, además de esta instalación sonora, el propio viernes 8, este viernes, habrá un concierto, una sesión doble, donde vais a participar tanto tú como Miguel. ¿Se basa en la misma idea de la instalación o es otro tipo de temática que tenéis pensado? Sí, bueno, en principio yo creo que será otra cosa, no sé exactamente todavía qué, tengo bastantes opciones todavía con las que trabajar. Sí es verdad que la primera vez que presenté en persona, por ejemplo, fue en directo y funcionó muy bien. Y bueno, quizás también puede ser una opción para presentarlo allí. Pero bueno, quizás por no ser demasiado reiterativo, ya que la instalación más tarde, durante un mes, sí que, bueno, yo creo que trabajaré otro tipo de sonidos, otro tipo de ideas y otro tipo de conceptos. Y sí es verdad que, bueno, Miguel y yo llevamos mucho tiempo diciendo que teníamos que hacer algo juntos y, bueno, pues durante, no sé, de varios años hemos ido intercambiándonos archivos, sonidos, nunca hemos llegado a hacer nada. Entonces quizás también puede ser una buena oportunidad para, bueno, de una vez por todas también ponernos a hacer algo y a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, ya se verá, no sé, yo supongo que estos siguientes días iremos hablando de todo esto. También intentaremos absorber un poquito lo que nos cuenta el espacio propio. ver qué tipo de sonoridades hay allí también, qué tipo de reverberancias, etc., y ver también un poquito qué tipo de sonido puede ser interesante para trabajar en ese espacio específicamente, ¿no? A mí cuando toco en directo me gusta mucho pasar tiempo escuchando el espacio y buscando de alguna manera algo que me llame la atención y algo a lo que responder de alguna manera. Hacías mención ahora esos intercambios entre distintos artistas sonoros o gente dedicada al sonido de archivos, algo que también al principio del programa Francisco López, al que hemos tenido también en antena, nos comentaba igual, ¿no? Que bueno, que gran parte de las inquietudes o de los gustos a la hora de programar pues vienen de esas relaciones de intercambio de materiales entre la gente que se dedica a esto. ¿Existe esa comunidad de intercambio y qué salud tiene? ¿Cómo de repente la gente empieza a cambiarse ficheros? Porque es algo bastante alejado a la cultura de lo que se podría llamar la música en la industria musical, el enviarse canciones como tal, esos temas de 4 minutos de estribillo y estrofa, pues no es algo tan habitual, ¿no? Digamos que en esa escena musical o sonora no existe este tipo de intercambios. Sí, bueno, no he podido escuchar lo que ha dicho Francisco, pero me imagino que de alguna manera habrá mencionado que en realidad muchos de este tipo de música nacen ya con una vocación así, ¿no? Tenemos que imaginarnos que hace unos pocos años apenas había festivales ni aquí, y bueno, que a nivel mundial tampoco es que hubiera muchos que se dedicaran a este tipo de músicas. Entonces, al final, si tú estás haciendo algo con ese tipo de música, no encontrarás mucho feedback a tu alrededor, sino que tienes que buscarlo bastante más lejos. Entonces, las relaciones, los círculos de interés, de alguna manera, se expandían increíblemente, lo cual también tenía un problema, porque para colaborar con esas personas que o escuchar a esas personas que te gustaban o que escuchabas sus discos, pero querías verlos en directo, etc., era imposible tener que viajar tantos kilómetros. Entonces, ese intercambio de archivos siempre ha sido, dentro de la música experimental, yo creo que especialmente dentro de la música experimental electrónica, una cosa como muy natural, y que tiene sentido, o sea, incluso me atrevería a decir que esa música también tiene sentido por ella misma, ¿no? Por eso esa capacidad de reinterpretar también las escuchas de otros y a través de ellas hacer otro tipo de música, es hacer una especie de cadena que se va expandiendo versión tras versión tras versión, ¿no? No sé, supongo que la música, hay otros tipos de música como el DAB, etc., que bueno, dentro de sus estilos y dentro con sus propias reglas, trabajan también de esa manera, ¿no? De alguna manera se copian mutuamente o se intercambian cosas para generar algo que no es ni de uno ni de otro, o en todo caso sería de los dos, o quizás incluso de un tercero, ¿no? Entonces hay muchos juegos de identidad, también hay muchos seudónimos, muchos proyectos, un mismo artista puede tener infinidad de proyectos. Entonces creo que es parte de la propia identidad de la música. Entonces no me parece que en muchas ocasiones ocurre de una manera muy natural y muy, no sé, tampoco con ninguna emoción en concreto, y este es el caso. Además, Miquel y yo nos vemos regularmente y nunca hemos sido capaces de hacer algo juntos, porque siempre uno de los dos estaba organizando, etc. Entonces, bueno, empiezas a cambiarte archivos, pero tampoco acabas de encontrar el momento para trabajar en ello, así que, pues bueno, un encuentro como este puede servir para llevar adelante, pues bueno, estos pequeños proyectos. Pues no queremos terminar sin dejar de preguntarte por Audiolab, ya que estás repitiendo por aquí, ¿cómo os va y qué novedades tenéis? Así aprovechas también para reseñar qué andáis trabajando últimamente. Bueno, en realidad ahora estamos en un momento un tanto inusual, porque bueno, nosotros que llevamos 10 años trabajando en el centro utilizamos un espacio del Centro Artelecu de San Sebastián. Y bueno, el centro, como bien sabe, bueno, algunos por lo menos sabréis, sufrió unas inundaciones hace un par de años, y desde entonces siempre ha estado el edificio un poquito en un impasse. Entonces ahora parece que finalmente nos van a trasladar a otro edificio en el centro de Donosti, y estamos esperando que eso se produzca, pero mientras tanto, y como esto depende mucho de decisiones del Ayuntamiento y de la Diputación y sus propios tratos, estamos un poquito a la espera, sin saber muy bien si se puede programar o no, o bueno, un poquito en ese impasse, ¿no?, que supone este tipo de traslados. Esperamos que a primeros del año que viene nos trasladaremos allí, Y mientras tanto, sí que, bueno, estamos desarrollando varios proyectos con otro tipo de entidades, como Tabacalera Donosti, con el que vamos a empezar a hacer un trabajo de investigación en formato que se publicará en formato de podcast, principalmente sobre arquitectura y acústica. Y bueno, pues tenemos varios proyectos más, algunos de los miembros de ADELAB están trabajando en unas audioguías sobre la guerra civil para hacer la frontera con, bueno, que sean escuchadas a través de GPS y teléfono, en la frontera con Francia. Seguimos haciendo nuestro programa en la radio, bueno, en Euskadi Irratia, y bueno, pues seguimos en realidad con varios proyectos más. Nos gustaría poder comentar otros proyectos que tenemos en mente, publicaciones de carácter pedagógico, educativo, para niños, para adolescentes también. Sí. Tenemos varias cosas que están ahí también en un impasse. Entonces, quizás este traslado nos servirá para reactivar esas cosas y para estar preparados cuando se realice ese traslado, comenzar otra vez con la programación. Pues nada, animamos a que el traslado se produzca lo antes posible y así toméis la actividad con mayor fuerza para seguir proponiendo proyectos y bueno, pues trayendo materiales que siempre son muy interesantes y bien recibidos desde Audiolab. Muchas gracias por este tiempo y no sé si quieres reseñar alguna cosa más o hacer algún otro tipo de invitación a los oyentes para que acudan al evento. Bueno, que acudan al evento, bueno, no sé si me, bueno, por supuesto están todos invitados, por supuesto vosotros sobre todo estáis invitados, y nada, bueno, simplemente añadir que el trabajo que hacéis vosotros no es menor desde luego que el del que hacemos en Audiolab, entonces ánimo también a vosotros y que sigáis sonando, como siempre. Pues muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por repetir por aquí, es un honor y que sepas que has sido el primero en volver. Un placer. Un placer. Un abrazo. Vale, igualmente. Hasta pronto. Sintonízanos en estéreo. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Y hoy toca un paisaje de Magnus Bergson desde el noroeste de Islandia, publicado en su web, fieldrecording.net, y allá que suena. ¿Por qué me cortas el micro tan rápido si te iba a hacer una pregunta? No sé, has hecho un anuncio allá que suena, tío. Es como el típico fin de escaleta. ¿Tú crees? Claro. Ya, pero te iba a preguntar si tú habías estado alguna vez en Islandia, si sabías dónde se había grabado esto. No he estado, pero quiero estar y no voy a pronunciar el nombre del puerto. No sé pronunciarlo, tío. Lo habías prometido al principio del programa. No. Cortar micros no sirve, ¿eh? Se llama algo así como Holstangi, puede ser. Holstangi. No lo sé. Yo lo llamaría... gracias a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Pues eso era el puerto de Holtstangi, o similar, al noreste de Islandia. Y la grabación dura más, la podéis descargar, escuchar en fieldrecording.net y tener bueno, está momento grabado. De relax. Está grabado con un gran diafragma y parecía muy estéreo, ¿no? Estábamos discutiéndolo ahora. Igual había un par de ellos, no igual sé, había no algo sé. Que hiciera de Myth y estaba en MS. No sé. Muchas incógnitas nos han quedado después de escuchar este audio. Desde luego la técnica de grabación parecía adecuada, porque el sonido del agua... Servido en cascos está muy bien. Sí, sonaba envolvente. Para los sonidos imposibles de hoy, no los sonidos inexplicables como el anterior, tenemos las dunas, lo que se llama el canto de dunas. ¿Tú eres un experto en canto de dunas? No exactamente, pero vamos, que te puedo decir más o menos en qué consiste. Pues anímate. Bueno, durante mucho tiempo mucha gente ha mitificado el sonido del desierto y tal, como que hay sonidos que anuncian determinadas cosas. Bueno, el caso es que hay uno de esos sonidos que tiene una explicación científica, que es el ruido de las dunas. Cuando hay demasiado viento, cuando hay conflictos atmosféricos, digamos, que hacen que toda esa arena de manera muy generalizada se mueva y cree unas resonancias pues variables en torno a los de 60 a 100 hercios, más o menos, ¿no? Suele ser la resonancia a la que vibra. Sí, la frecuencia fundamental suele ser esa. A veces se alcanzan intensidades hasta 110 decibelios, lo cual es bastante volumen. Y es un fenómeno que se conoce desde la época de Marco Polo, que ya lo mencionaba en sus escritos. Las dunas que cantan a veces llenan el aire con los sonidos de toda suerte de instrumentos musicales y también con el ruido de tambores y de choque de las armas. A mí no me pasas esos apuntes tan guapos, tío. Ya. Y para los beduinos el ruido revelaba la presencia de los jinns, espíritus que vagan por el desierto. Y es un fenómeno que contaba la novela de La Peur, de Guy de Maupassant. Seguramente se dirá algo así en francés. Sí, sí. bueno, uno de esos fenómenos que parecen imposibles, el sonido de las dunas, pero que existe y que además está documentado. Un sonido imposible que también se ha recreado en laboratorio, como en este primer ejemplo. Ese era el sonido de los granos al caer después de abrir una puertecilla y era el ruido, en este caso la señal muy amplificada, ya que el experimento era pues de impacto reducido. Pequeña escala, ¿no? Como lo de la hormiga. A pequeña escala, sí, uno podría... 8 bits, pequeña escala. Así es. Al final todo termina encajando, sí. A escala. A escala, en tu mente. Pues será el sonido de la arena cayendo a través de una rampa metálica después de que se levantara un portón que hacía de contención para esos granos de arena. Y durante su caída pues se producía ese efecto de resonancia y los granos comenzaban a sonar. No es un fenómeno que ocurra siempre en todas las dunas, ni siquiera en las que se encuentran en el mismo lugar. Depende del tipo de grano, de la forma de la duna, del viento, de la humedad que tenga, etcétera, el que se produzca este fenómeno y el que al caer el grano produzca un sonido y resuene, como en el caso de estas dos dunas, en este caso dunas reales, que están grabadas en desiertos. Thank you. Y hoy, para las canciones llegadas desde YouTube, una de las millones de versiones dubstep de Rise Against the Machine. ¿Por qué no? Esto, esta punk ahora viene, ¿no? Sí, sí. Es estaba, que queda un poco lioso. Estaba presentando lo siguiente. Claro, claro. Hombre, esto es, evidentemente es una versión 8-bit. No es muy dubstep, ¿no? No. Pues nada, Testify. La Audioteca, librería ecológica, no papel. En la audioteca de hoy, sonidos de Commodore 64. Sí, rindiendo culto a toda esa... Bueno, lo voy a llamar tradición, aunque no lo es. Sí. A ese estilo de música 8-bit, o como lo llaman algunos chiptune o chiptunes o whatever. Y he hecho una selección de unos 8 sonidos de la Commodore 64, que era la computadora... La primera con la que realmente se hicieron creaciones musicales en 8-bit, con un chip 8-bit de verdad y toda esa fricada. Pues estos son algunos de los sonidos. Ese mola, ¿eh? Ese mola. Este no mola tanto. Así, valoraciones bastante... No, hombre, esto siempre ha sido un problema profundo. A ver si lograras identificar alguno. Yo, mi generación, yo creo que... Sí, ese yo no lo identifico. Pero avisa de que los lanzas, tío, pero que hay cosas muy incontrolables. ¿Esto de dónde proviene? Pues de algún juego de zombies, fijo. Eso era, ¿sí, gente, no?, muriendo. Madre mía. Eso... Space Invaders o algo así. Sí, parecía. Ahí me deja, me has pillado. Esos están muy bien, los he usado mucho. Bueno, se puede ver que son 8 bits por el hecho de que... Es... Pero deja de interrumpirme. Que esté mola. Un sonido perfecto de interrupción. Sí. Explícalo, perdona. No, eso, que 8 bits. Mete el puto tema. Programa de hoy, contacto@idioteca.net para enviarnos cualquier sugerencia o contenidos para próximos programas. Por favor, dobles. Perdón, sonidos imposibles, por favor. Claro, sugerencias de sonidos imposibles para que así Raúl pueda pasar una buena tarde intentando recrear vuestros más extraños sueños. Un abrazo a todos y ya sabéis, idioteca.net o www.radiola.org para escuchar estos y otros programas. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas,